rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y en todas las radios que nos enlazamos, nos enredamos para hacer este programa. Escuchábamos allí qué responsabilidad, ¿no? Tira Pablo Milanés a los cantores. Qué responsabilidad. Y la recogió en su momento Daniel Biglietti. Esa era la voz que escuchábamos del tema del cubano Pablo Milanés. Y bueno, volvimos acá y volvimos con otro tema. Mañana es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil y nos están invitando a un preestreno, que es La Cáscara Rota, que su directora es Florencia Mujica. Y bueno, ella nos va a hablar un poquito de este documental. Buenos días, Florencia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, un tema que siempre nos ha traspasado, el tema del trabajo infantil, la esclavitud. Y bueno, vos acá estás haciendo un documental con algo que también nos movilizó mucho, como fue esta explotación en la empresa avícola Nuestra Huella. Sí, nosotros hicimos este documental durante el año 2012 y 2013, donde, bueno, pudimos recoger un poco toda la situación de trabajo de la familia que tenía esta empresa, Nuestra Huella, que básicamente, bueno, era un modelo casi medieval, podemos decir, porque traían familias de Bolivia y de Paraguay y del norte argentino y ponían a todas las familias a trabajar en los galpones, incluidos los niños. Entonces, bueno, sí, este documental registra toda esa denuncia que hicieron los trabajadores junto a un grupo de abogados que los ayudaron mucho a canalizar toda la cuestión legal y que, bueno, gracias a las denuncias también lograron salir de esa situación tan difícil que estaban atravesando. Una situación que los relatos, lo poco que pudimos antes de que salga este documental escuchar y un poco lo que iban diciendo los distintos actores, ¿no? Para ganar un premio de 300 pesos había que levantar 11.500 huevos por día, digamos, un trabajo atroz, ¿no? Y donde en este caso uno de esos chiquitos que falleció, Ezequiel Ferreira, en el 2010. Sí. Ese fue uno de los casos más graves que se registró, porque Ezequiel Ferreira, bueno, como muchos niños, trabajaba en los galpones y como agravante, digamos, también en los galpones para controlar el tema de las moscas y demás que se juntan por el guano de las gallinas, que es la caca de las gallinas, se fumiga con agrotóxicos. Claro. Y los niños, bueno, estaban en contacto con estos agrotóxicos y eso le produjo a Ezequiel un cáncer en el cerebro que finalmente, bueno, terminó falleciendo por esta situación y la empresa nunca se hizo cargo de esto, ¿no? Con la familia y demás. Sí, es un tema que, bueno, justamente lo tratamos muchas veces en los chicos trabajando en los yerbatera, en un montón de cosas, en misiones, en tomateras, hemos visto esto justamente, lo seguimos de cerca, el tema de los agrotóxicos. ¿Qué significó para vos estar en contacto con eso y qué es lo que reflejás en este documental con respecto a que alguien se concientice con este tema? Mira, para nosotros cuando empezamos a tomar contacto con este caso fue muy conmovedor porque la situación realmente en las granjas era muy muy grave. Y bueno, decidimos hacer el documental, si bien habían salido muchas denuncias y demás, decidimos hacer un documental que pudiera contar, digamos, la historia completa de todo lo que había sucedido. Hay muchas historias que están contadas en el documental de distintas situaciones, desde la cantidad de huevos que había que juntar y por eso era imposible que una persona junte 11.000 huevos por día y eso hacía que termine trabajando toda la familia. Era un mecanismo muy perverso de la empresa, digamos. Sí. Le decía, bueno, junten 11.500 huevos. Sí, pero no puedo. Bueno, entonces hacé trabajar a tu familia. Estando en el medio del campo, indocumentados, digamos, una situación que fuimos como describiendo todo ese modelo de cómo se fue armando ese modelo de explotación y de alguna manera, como les decía antes, para nosotros tiene este caso de tiene como la virtud de que la denuncia sirvió para revertir la historia de esas familias también. Uh-huh. Porque hoy en día esas familias están en otra situación, están esperando que les den algunas tierras para poder trabajar, digamos, en cooperativa y poder organizarse ellos y ya trabajar de otra manera. Entonces, para nosotros también es un ejemplo de cómo se trabaja en el campo, porque no es un caso único para nada, porque, como vos decías, en muchos modelos de producción en el campo se utiliza trabajo infantil y demás, pero es un ejemplo de cómo, bueno, denunciar puede servir para transformar esas situaciones. Uh-huh. Y trabajar de otra manera. Mm. Claro, sí, por supuesto. Sí. Esto va a ser mañana, ¿no? Este estreno de este documental, este preestreno. Hay otro estreno más, aparte del de mañana, a las 18:30 en la sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso Nacional de la Nación. Sí, mañana hacemos el preestreno porque nuestra idea era poder proyectar el documental en este día que, bueno, que tiene una simbología muy importante. Uh-huh. Y que además es el aniversario de la primera denuncia de los trabajadores el día que se hizo el primer allanamiento en una de las granjas. Sí. Donde, uh-huh, bueno, llegó el fiscal Maraz y toda la justicia y salió a la luz esta situación que tenía 40 años siendo así. Y en el año 2008, un 16 de abril, se hace el primer allanamiento. Entonces mañana se cumplen 6 años de ese día, entonces nos parecía como muy significativo poder hacer un preestreno. Uh-huh. Con recordando ese aniversario que es importante para los trabajadores sobre todo. Sí. Y después el 24 de abril, a partir del 24 de abril, se va a poder ver el documental en el Cine Gomón y en los espacios Inca de La Plata, Bursaco y La Matanza. Uh-huh. Así que ahí ya todo el público podrá ir, claro, a verlo. Uh-huh. Sí, recordemos que este día en realidad está puesto por un chico que fue vendido por 600 rupias, que son 9 euros, para hacer alfombras, ¿no? Y cómo vivió eso y cómo trabajó y cómo pudo escaparse y después denunciar todo esto, ¿no? Y que terminó siendo asesinado, batido a tiros desde una furgoneta donde acabaran con su vida. A partir de eso se puso en el marco de este Día contra la Esclavitud Infantil. O sea que, bueno, es un poco todo, es importante, ¿no? Poder reflejar estos hechos y poder darle... Este documental es para nosotros, creo que es importante porque nos deja la vivencia directa de lo que pasa. No es algo que alguien comentó, sino que está realmente contado por sus propios protagonistas. Sí, totalmente. Y para nosotros, bueno, es muy importante que se difunda porque si bien se trata del caso de nuestra huella sigue operando con algunas granjas y hay otras empresas que siguen trabajando de la misma manera, entonces es, bueno, de alguna manera un aporte para empezar a ver realmente qué está pasando en el campo de nuestro país, ¿no? Y que los niños dejen de trabajar y puedan ir a la escuela, jugar, porque son niños que hay que pensar que les robaron la infancia. Básicamente les robaron la infancia, en vez de jugar estaban juntando huevos en un galpón, no podían ir a la escuela, y bueno... Todas esas situaciones me parece que hay que empezar a repensarlas y que los que tienen que hacer los controles los hagan, que los sindicatos defiendan realmente los derechos de los trabajadores, que es lo que no se ve en este caso, digamos, ¿no? Que es el sindicato UATRE de los peones rurales, donde lo que vemos es una connivencia con la empresa muy grande, de esos sectores que tiene mayor trabajo en negro. Uh-huh. Ninguno de los trabajadores estaba registrado, no habían aportes, no habían derechos básicos de la Ley General del Trabajo. Entonces, es empezar, de alguna manera, queremos que este documental ayude a repensar un poco esta situación y a decir, bueno, a ver si cada sector empieza a hacer el trabajo que tiene que hacer para que esto no suceda más. Exactamente. Bueno, Florencia Mujica, muchísimas gracias y bueno, estaremos viéndonos mañana en este preestreno de La Cáscara Rota. Bueno, los esperamos. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Bueno, entonces estuvimos comunicados con Florencia Mujica. Les recordamos que mañana, entonces, miércoles 16 de abril, a las 18:30, en la sala Leonardo Fabio, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en Alcina 1835, está este preestreno. Después lo podrán seguir acá en Buenos Aires, en El Gomón, y en otros cines también del circuito. Bueno, ¿vamos a dónde? ¿A dónde vamos? Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar